Página 22. Roberto Arlt, el hombre que se propuso ser escritor. A Borges, todas las circunstancias lo encaminaban, desde el nacimiento, a brillar como figura de prestigio. Miembro de una familia que corrió los mismos avatares de la historia del país, punto de convergencia de antepasados gloriosos, creció en un hogar donde se hablaba indistintamente inglés o español, donde no había restricciones económicas, donde se respiraba un cierto orgullo de clase, donde un niño tímido podía acceder libremente a la selecta biblioteca paterna. Por el contrario, Roberto Arlt, su coetáneo, también desde la cuna, estaba en la vereda de enfrente. Hijo de padres inmigrantes que nunca llegaron a hablar correctamente el español, huraño por naturaleza, díscolo frente a una escuela que soportó y lo soportó apenas 3 años, su infancia fue la calle, a donde huía de la dictadura paterna y donde se entreveraba con una multitud que compartía las mismas urgencias angustiosas, el mismo lenguaje promiscuo de los inmigrantes, saturado de expresiones italianas o lunfardas, que atropellaba la sintaxis y se colaba en el tango o en los sainetes. Borges había sido criado entre algodones intelectuales, sin presiones y disfrutando del ocio deleitoso de la lectura, como lo manifestaría en el poema de los dones. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Posiblemente Roberto Arlt entreveía la biblioteca como un paraíso, pero un paraíso inaccesible en el que solo se podía entrar de contrabando a disfrutar de los frutos vedados para gente como él. Arrojado a una existencia atroz y tumultuosa, en la que el ocio era un insulto, veía a su alrededor la lucha despiadada de todos contra todos, donde los fuertes se imponían sobre las aciagas circunstancias de la necesidad. Solo el trabajo o el ingenio picaresco o la fuerza ayudan en la famosa Struggle for Life darwinista. Tenés que trabajar, ¿entendés? Tú no quisiste estudiar, le recuerda a Silvio Astier, la madre, una evidente hipóstasis de Catherine y Ostradwitzer, la auténtica madre de Roberto Arlt. No solo por el apremio económico que revela, sino por la confusión lingüística que refleja. El mundo suburbial de marginados sociales que atrajo más de una vez a un Borges fascinado por lo enteramente distinto y que estilizó en su literatura, constituyó la rutina cotidiana de Roberto Arlt. Su colega Roberto Mariani lo evocó como amigo de pistoleros y falsificadores que, además, escribía sobre ellos. Y por si esto fuera poco, lo divulgaba en papel impreso. Nota de pie de página número 1. César Tiempo, Roberto Arlt, Clarín, Buenos Aires, 24 de julio de 1980. Ese suburbio de frustraciones y angustias cotidianas, cuyos habitantes deambulan corroídos por la pobreza espiritual y económica, se traduce en la pluma de Arlt como los antípodas de cualquier pintoresquismo turístico. Arlt tiene ojos únicamente para una realidad sin disfraces, donde aparecen las chatas calles del Arrabal, miserables y sucias, con mujeres ventrudas, despeinadas y escuálidas, hablando en los umbrales y llamando a sus perros y a sus hijos, bajo el arco del cielo más límpido y diáfano. Nota al pie de página número 2, Roberto Arlt, El juguete rabioso, novelas completas y cuentos, tomo 1, Buenos Aires, Compañía Federal Fabril Editora, 1963. Su hija Mirta Arlt lo recuerda rechazado en el hogar paterno, rechazado por su familia política y por el hogar que malforma y rechazado finalmente por el medio intelectual que lo menosprecia como cofrade. Nota al pie de página número 3, sin firma, Roberto Arlt, El periodismo y las letras, La razón, Buenos Aires, 21 de septiembre de 1975. En estas circunstancias de auténtico enajenado social, parece difícil imaginar el nacimiento de una vocación literaria. Pese a esa enajenación que se estableció como una segunda personalidad artiana, y pese al paso fugaz y rechinante por la escuela, la vocación surgió, aunque tratándose de Art, cabría mejor decir que él mismo se la impuso. Me acuerdo que todavía iba a la escuela primaria cuando me agarró el berretín de la literatura. Tragaba libros y vomitaba cuentos. Nota al pie de página número 4, César Tiempo, Roberto Art, Clarín, Buenos Aires, 24 de julio de 1980. En una de sus autobiografías, donde detalla todos los trabajos en que ha fracasado por inútil y tuvo que intentar, como siempre, presionado por la invencible circunstancia de su vida menesterosa, Roberto Art resalta la decisión irrevocable de dedicarse a la literatura porque por sobre todas las cosas deseaba ser escritor. ¿Cómo puede la vocación de escritor o la firme voluntad de serlo afianzarse en un medio donde todo contribuía a alejarlo cada vez más? A sórdidos oficios resignado, erraba oscuro por su dura España. Para borrar o mitigar la hazaña, de lo real buscaba lo soñado, escribió Borges de Cervantes en el soneto Un soldado de Urbina. Si reemplazamos España por Buenos Aires, esos cuatro versos borgianos traducen perfectamente la situación de la desgarrada adolescencia de un Roberto Al que en El juguete rabioso tratará de sorprender el mundo de ensueño de sus lecturas a los sórdidos oficios que la pobreza le obliga a desempeñar. En pocos libros, como en el primero de Art, se establece el programa quijotesco de transmutar en realidades fácticas el mundo fantasmagórico de la lectura. Entonces yo soñaba con ser bandido y estrangular corregidores libidinosos, enderezarían tuertos, protegería a las viudas y me amarían singulares doncellas. Nos anuncia Silvio Astier apenas iniciado el capítulo 1, Los ladrones, en una entusiasta síntesis entre Don Quijote y Rocambole. En el capítulo 2, Los trabajos y los días, vemos cómo esos sueños programáticos se precipitan en los sórdidos oficios que detesta como lo reconoce melancólicamente. Y yo, que había soñado con ser bandido grande como Rocambole y un poeta genial como Baudelaire. En el capítulo 3, El juguete rabioso, se repite una especie de invocación litúrgica a los héroes de sus lecturas frente a los oficiales de la Escuela de Aviación Militar del Palomar. Y en aquel instante, antes de hablar, pensé en los héroes de mis lecturas predilectas y la catadura de Rocambole. Así, como tras la euforia transitoria del examen, sale convencido de la escuela militar de que podía ser un ingeniero como Edison, un general como Napoleón, un poeta como Baudelaire, un demonio como Rocambole. El resto de la novela será una pendiente vidriosa hacia la abyección, en la que se han desvanecido todas las ensoñaciones programáticas. Ricardo Piglia, posiblemente el más lúcido intérprete de la realidad artiana, nos advierte que desde el principio Astier actúa los efectos acumulados de una lectura. Su experiencia es la repetición de un texto que a cada momento es necesario tener presente. El canje entre lectura y experiencia hace avanzar la narración. Pero como el mismo Piglia puntualiza más adelante, hay una especie de quijotismo negativo en todo esto. La lectura tiene siempre un elemento perturbador y delictivo. La lectura de Art lleva a la perdición. Nota al pie número 5, Ricardo Piglia, Literatura y propiedad en la obra de Roberto Art, La opinión, Buenos Aires, 12 de abril de 1973. El juguete rabioso es la más gloriosa paradoja de la literatura argentina. En la lucha entre los ideales de Silvio Astier y los sórdidos oficios que lo inferiorizan, los primeros son derrotados en toda línea. Y paradójicamente, en esa miseria que lo acosa cada día, de humillación como respuesta a sus sueños de inventor, de la soledad a la que lo reduce la sociedad indiferente e hipócrita, y que confirma a Silvio en su inutilidad, del odio a un mundo insensible, del fracaso de todos los sueños, extrae Roberto Arlt los elementos que organiza para que le den el espaldarazo de escritor. En el fracaso de Silvio Astier se apoya el triunfo de Roberto Arlt, por prepotencia de trabajo, creando su propia literatura y no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Nota al pie de página número 6, Roberto Arlt, prólogo de Los lanzallamas, novelas completas y cuentos, 2, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1963. Luis Gregorich definió El juguete rabioso como una novela pedagógica puesta al revés. A su vez, Shirahir Mossian resume así ese choque frontal entre ideales y miserias cotidianas que se plantean en el mismo libro. Aquello que en Arlt define la grandeza humana, vale decir la capacidad del sueño, de aventura y de riesgo del hombre, define también su aniquilamiento, su catástrofe social. Lucio, Silvio y Enrique terminan por ser atrapados en el tejido fatal de esa paradoja, una vez concluidas sus salvajes y bellas peripecias rocambolescas. Entre otras cosas, El juguete rabioso es un retrato despiadado y desesperado de la energía adolescente mutilada por la vida, tanto como la rebelión feroz contra esas mismas mutilaciones. Nota al pie de página número 7, Shirahir Mossian, Carey hace revivir a Roberto Arlt en El juguete rabioso, Tiempo Argentino, Buenos Aires, 26 de octubre de 1983. A través de su primer libro, Roberto Arlt nos comunica lo que él ya ha interiorizado, que la Buenos Aires que conoce no es su río, ni sus parques, ni sus monumentos, sino una ciudad sorda a sus aullidos de angustia. Quería gritar, luchar a golpes con la ciudad espantosamente sorda y súbitamente todo se me rompía adentro, todo me pregonaba a las orejas mi absoluta inutilidad. Que necesita tomar conciencia de las miserias de esta vida puerca, comer el hígado que en las carnicerías se pide para el gato, que somos unos miserables porque no tenemos Dios ante quien postrarnos y una nueva vida pobre llora. Y que los comerciantes son necios astutos, individuos de baja extracción, que se han enriquecido a fuerza de hurtos que no puede penar la ley, de adulteraciones que nadie descubre o todos toleran. Y no obstante tales antecedentes, el hábito de la mentira arraiga en esta canalla acostumbrada al manejo de grandes o pequeños capitales y ennoblecidos por los créditos que le dan patente de honorabilidad y tienen por eso espíritu de militares, es decir, habituados a tutear despectivamente a sus inferiores. Y a pesar de esa inutilidad que la sociedad injusta le hace sentir, a pesar de ese silencio de Dios que no borra o mitiga la hazaña de lo real, Roberto Arlt expresa por boca de Silvio Astier la conciencia de la inmortalidad que lo hace superior a cuantos lo rodean. Una inmortalidad que ha de llegarle a través de sus sueños de literatura o, en último término, aunque sea a través de la infamia final que perpetúe su nombre. Ser olvidado cuando muera, esto sí que es horrible. La convicción de una muerte eterna espantaba mi carne. No he de morir, no, no. Yo no puedo morir, pero tengo que matarme. El mismo acto de traición de Silvio Astier que delata al Rengo se asocia a su necesidad de perpetuarse en la memoria de la gente, aunque sea a través de la degradación. Y en ese mismo hecho gratuito afloran hasta el final los ensueños del mundo de la lectura, porque también Rocambole, por unos cuantos francos, levantó falso testimonio a papá Nicolo y lo hizo guillotinar. A la vieja Fipart, que le quería como una madre, la estranguló y mató al capitán Williams, a quien debía sus millones y su marquesado. ¿A quién no lo traicionó él? Por eso, si su ídolo Rocambole había traicionado a todo el mundo Y pasado a la inmortalidad de la literatura, Silvio Astier no quiere ser menos. ¿No tengo yo derecho? ¿Acaso yo...? Y seré hermoso como Judas Iscariote, y toda la vida llevaré una pena eterna. Fin de parte.